hablado, Raban Sacanda. He hablado su cua, Rabasanda. Ay, pero muchos han cerrado sus oídos. Ay, Rabasacanda, Rabasanda. Muchos han cerrado sus oídos. Y Ramando Cuta, Rabasanda, Rabasaya. Oh, Rabasaya, no ala. Y Raban Sacanda, Rabasanda. Ay, Rabasoba. Ay, Rabasu alaito no alaya, Rabasu cua Rabasu alaya. Y Rabasanda alaya, Rabasu alaya. Ay, Rabasakanda, Rabasanda y Rabasu alaya. Ay, Rabasakanda, Rabasu alaya, Rabasu tanay. Y tu cuta Rabanda alaita no Rabasaya. Y tu cutana guasaya laya, oh rabasaya basoja, y raban sacanda rabasaya rabasoja laya, oh rabasacanda rabasanda laya. Ay, pero los míos yo los guardo, rabasuta laya rabasacanda, y ramando cutana y tano alaya rabasaya basoja laya, los míos yo los guardo, rabasacanda, y rabasacanda rabasoja laya. Rasuku alaya rabasacaya rabasoja. Pero hace tiempo, Rabasacanda, que he venido avisando. Hace tiempo que he venido advirtiendo. Ay, Rabasacanda, Rabasanda. Y Randukuta, Rabasaya, Laya. Que es tiempo de guardar. Y Rabansukua, Rabasanda. Que es tiempo de prepararse. Ay, Rabasacanda, Rabasanda, Laya. Y Ramansulaya, Laya, Masoja, Laya. Orándola y abasó, y rando cuarra basa y abasanda, ay rando cuarra basa y arrabasa canta, y rando la y abasó, ay viene, viene, viene, viene, viene, ay viene, viene, viene, rabasa y rabasanda laya. Ay, está cerca, rabasaya baso. Está cerca, rabasacanda, rabasanda. Y randukua, rabasaya, rabasanda laya. Para eso avisado, rabasacanda, rabasanda. De que arregles tu vida conmigo, rabasacanda. Ay, porque yo peso los corazones, Rabasacanda, ay. Vengo pesando los corazones. Y rando cua Rabasaya Mansula y tano a Rabandaka y tano. Y cutana guasaya laya Rabasay talay. Un Rabansu cua Rabasanda laya. Ay, porque mis ojos atalayan la tierra, Rabansacanda. Y Rabansu cua Rabasanda laya. Oh Rabasuku, Rabasaya, Rabasanda. Oh Randula, Itano, Rabasaya. Y Rabasacanda, Laya. Ay, porque pecado ha llegado hasta mi trono. Ha llegado hasta mi trono, Rabansuku, Laya. Ay, Rabasaya, Rabasanda, y Rabasacanda. Ay, porque me han sacado de mis altares, me han sacado de mis altares. Ay, Rabasacanda, Rabasanda, pero el juicio comenzará por la casa Rabasucua y Randukuta, Rabasacanda. Ay, Rabasojalaya y Takanda Naltanoa, Ramandukuta Naltana, Rabasacanda, Rabasoja. Ay, Rabasoy y Takawasayalaya y Rabansukua, Rabasanda y Rabasacanda. Ay, Randolaya, ay, correrán, correrán y correrán, correrán y correrán, pero mi mano los alcanzará, Rabasoja. Ay, Rabasacanda, Rabasanda. adora, Dios, tú eres grande, Jehová. Oh, poderoso Dios, aleluya. Oh, mi alma te adora, Padre Santo, tú eres grande. Presencia de Dios, pueblo Jehová está hablando, alabado sea Dios, Dios está hablando, hermano, alabado sea Dios, ya lo que quieres poco, alabado sea Dios, oh, mi alma te adora, Jesús. Sea Dios, oh, gloria a tu nombre, Jesús.